quedé contemplando el panorama. Y a lo lejos divisé un lucero que lloraba. Entonces me transformé en paloma mensajera. Muy alto volé, confundiéndome en la niebla. ¡Sí! Lucerito, ¿dónde perdiste tus raros encantos? En la sierra, allá muy lejos escuchas tu llanto. Lucerito, ¿dónde perdiste tus raros encantos? En la sierra, allá muy lejos escuchas tu llanto. ¡Muévete! Y baila con Lucerito. Me quedé contemplando el panorama y a lo lejos divisé un lucero que lloraba. Entonces me transformé en paloma mensajera.